que no puedo estar sin ti. Que no vivo si tú no estás junto a mí. Mi vida no puedo dormir. El sol ya no quiere salir. Sin tus brazos yo.